Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Baumeister de Valdelarco Fondeche y soy gestor del Fondo de Viajes para España y las Islas Cafarinas. Nacido en París, distrito XVI, ese era el distrito pijo, ¿o no? El 16. Disculpen que no me sepa los números romanos, tampoco sé francés, porque me pierdo todos los días en mi piso de 800 metros cuadrados de la Avenida Victor Hugo, de la Avenida Victor Hugo, y me paso las horas intentando encontrar el camino de regreso del cuarto de baño a la sala de estar y viceversa. Una vez me extravié en el trastero y creí oír mi propio yo extinguido y convertido en un desperdicio, o en un pisapapeles. Pero yo no soy un desperdicio, no, de ninguna de las maneras. Soy un habitante de un piso de 800 metros cuadrados en plenas inmediaciones de Neuilly, y los que viven allí nunca han sido unos inútiles que yo sepa, porque una cosa es vivir en Salamanca, otra cosa es vivir en el barrio de Salamanca, y otra vivir en París, en plena Avenue Victor Hugo. Es como vivir en el barrio de Salamanca, pero no sé, es lo mismo, porque entonces es como vivir en el barrio de Salamanca siendo gestor del Fondo de Viajes para España y las Islas Cafarinas, residiendo en el mismo piso donde Zbigniew Preisner compuso la banda sonora de Azul de Kieslowski. Yo soy normal, no sé qué película es esta, lo estoy leyendo del resumen que me pasó la secretaria el otro día de cara a la venta del piso, porque lo voy a vender para irme a uno de 1000 metros cuadrados, que este es demasiado pequeño y por eso me pierdo. En un loft de 1000 metros cuadrados no me perderé. Pero eso dicen, que el Preisler ese compuso la banda sonora del Azul Kieslowski, que no me digan que no tiene nombre de pájaro cantor, hombre, y que la compuso aquí en este piso. Pues compondría lo que le diese la gana, pero dejó el piso hecho un asco, que el parque olía a fornicio con aves carroñeras, y no quiero señalar. Pero yo creo que el componer bandas sonoras de cine europeo conduce directamente a la zoofilia con grandes predadores. Y miren que yo de eso entiendo, que soy gestor del Fondo Eurimages para España y las Islas Cafarinas. Y por eso yo, si llega el caso, prefiero componer bandas sonoras de videojuegos, porque no acaba siendo un enfermo que compone bandas sonoras de cine europeo y dedicándose a la zoofilia con grandes predadores sobre un pueblo tradicional de baldosa. ¡Qué mal gusto! No pocos de entre los que conocen mi existencia dicen que soy un desperdicio, porque los días pasan sin que yo haga nada en absoluto para evitarlo. Los días pasan sin que yo haga nada en absoluto, sobre todo cuando hacer es sinónimo de trabajar para el beneficio de la humanidad en general. A veces se me ocurre que yo estaría dispuesto a trabajar para el beneficio de mi pequeño círculo en particular. Pero la mayor parte de las ocasiones, incluso esto es demasiado, porque hay que comprender que acabo muy cansado después de estar todo el día intentando encontrarme, después de haberme perdido en mi piso de 800 metros cuadrados de la Avenue Victor Hugo, donde solo los multimillonarios y los sin techo pueden vivir, y eso me hace sentir muy orgulloso,